Es agosto 25 de 2016. Estos son los sonidos de esa tarde lluviosa en la zona que se establece entre Tránguil y cruce de Rayehuaico. Estos sonidos son los que acompañan a los Peñas y Ramien de las cordilleras de la zona de Liquiñe en la comuna de Panguipulli desde tiempos inmemoriales. Los Peños y la Miana acompañan un féretro, bajo un cielo que llora, al igual que ellos. Ellos lloran a lo mejor por el burdo intento de montaje de hacer parecer el asesinato de Macarena Valdés como un suicidio. Estos son los sonidos de esta tarde lluviosa. Estos son los sonidos del funeral de Macarena Valdés. Estos son los sonidos que van contra el sicariato empresarial, ese sicariato que llena de vergüenza ajena los piuquis y las miradas de los habitantes de esas cordilleras allá cerca de Liquiñe, en el cruce Rayehuaico, en esa región de los ríos libres, en el Gualmapu. A través del presente informe trataremos de exponer las vinculaciones que creemos que existen entre el asesinato de la Damián Macarena Valdés con la implementación del programa 100 mini centrales para Chile, desarrollado por el Ministerio de Energía, dirigido por Máximo Pacheco Mate en ese entonces, en el segundo periodo de la administración de la por entonces presidenta Michelle Bachelet. Estamos en el año 2016, estamos en agosto. El programa 100 mini centrales para Chile impulsa y desarrolla proyectos hidroeléctricos menores de 5 MW y que luego pueden ser ampliables para aumentar su producción, obviando procedimientos de diagnóstico y planificación ambiental mínimos y pasando por encima de procesos de participación ciudadana e indígena que imponen sobre las comunidades mapuches y campesinas sus proyectos de inversión y desarrollo hidroeléctrico. En síntesis, un bypass de gestión estatal pro-empresarial para vulnerar derechos consuetudinarios colectivos, como quien va a la feria a comprar verduras todos los domingos. La amenaza de las energías renovables no convencionales y las minicentrales hacia los territorios. Un contexto para comprender el asesinato de Macarena Valdés. En la región de Los Ríos se presentaban situaciones de conflicto en la fase de aprobación e instalación de minicentrales. Estamos hablando de 2016. Habían proyectos eólicos, proyectos de alta tensión que pretendían aumentar la capacidad del sistema interconectado central en el país a través del aprovechamiento de los bienes comunes como el agua y el viento. En la región de Los Ríos existen dos cuencas, la Carvaldivia y la del Río Bueno. La primera es una cuenca binacional que está sujeta a un tratado especial entre Argentina y Chile, por la cual cualquier actividad de la cuenca debe ser informada a las respectivas cancillerías de cada país, de Argentina y de Chile. En ella, principalmente en la comuna de Panguipulli, existen una oleada de minas centrales que pretenden instalarse, según Hernando, en el año 2015, de al menos 306 derechos no consultivos otorgados por la Dirección General de Aguas en esta comuna. Dicho, y de estos 306, 164 derechos estaban solicitados en ese entonces, 2016, que es el marco de este estudio, estaban solicitados para generación eléctrica. Desde el 2016 hasta el presente se han estado desarrollando al menos 8 proyectos de mini centrales en la comuna de Panguipulli, siendo el caso del proyecto Tránguil un caso paradigmático por la muerte de Macarena Valdés, así como el caso de la central Piutel, próxima al desagüe Riñihue, por la directa intervención del Ministerio de Energía para mediar y establecer mecanismos de negociación entre las comunidades y las empresas, desconociendo los derechos establecidos en el convenio 169 de la OIT. La estrategia de minicentrales desarrollada desde este ministerio se probó contra las comunidades y las organizaciones socioambientales del territorio. Es así como existen 8 proyectos desarrollándose en la comuna. El emblemático proyecto Triangle de RP Global, el proyecto Truful de 6,3 MW, de Forestal en Alto Macarranco, de propiedad del empresario minero y turístico Víctor Peterman. También están 3 posibles proyectos de Hidroaconcagua que se desarrollarían en la zona de Liquiñe, denominado Proyecto Los Ríos. La Sociedad Hidroeléctrica Río Conquil S.A. con su proyecto hidroeléctrico del Mañío. Piutel Generación Eléctrica Limitada con su proyecto de Boca Toma Yascahue. Como vemos, durante los últimos 20 años ambas cuencas han estado marcadas por una fuerte oleada de megaproyectos hidroeléctricos, los cuales se situaron en espacios ocupados ancestralmente por comunidades mapuches y campesinas. Los proyectos Central en el Tume y su línea de alta tensión Pilmaiquén y Maqueo, los proyectos de SN Power en el Valle de Liquiñe, tras diversos procesos de movilización y resistencia, lograron detenerse. A pesar de contar con un sistema de evaluación ambiental y una institucionalidad estatal que ha privilegiado los intereses de inversión por sobre los derechos ancestrales de las comunidades mapuche, pasando por encima de la ley indígena y el convenio 169 de la OIT. Una nueva estrategia energética, la invasión de minicentrales en el Wigimap. Tras una dura resistencia que consistió en que las comunidades desarrollaran múltiples estrategias legales, administrativas, de movilización y comunicación, lograron que la época de los megaproyectos llegara a su fin. Ante estas estrategias exitosas y que se posicionaron como conflictos coloniales de baja intensidad, la clase empresarial energética, aliada a la clase política, durante la última administración de la presidenta Michelle Bachelet, 2014-2018, y bajo la tutela del ministro de Energía Máximo Pacheco Mate, desarrolló un cabildeo denominado Estrategia 2050 en diferentes territorios, pero sin convocar a las comunidades y organizaciones que confrontaban a las empresas eléctricas. Presentes en estas estrategias de intervención desarrolladas a nivel nacional por parte de la ONG Casa para la Paz, lo cual no fue otra cosa que una acción desarrollada por el Ministerio de Energía para validar mecanismos de inserción de las empresas energéticas y sus proyectos en diversos territorios a lo largo y ancho de Chile. Los principales aspectos de esta política energética consisten en la diversificación de la matriz energética y que apunta a que el 70% de la generación eléctrica nacional provenga de energías renovables no convencionales. Los pilares de esta estrategia, que avanzaba y sigue avanzando en el sur de Chile, son 4: seguridad y calidad del suministro, energía como motor de desarrollo, energía compatible con el medio ambiente y la eficiencia y la educación energética. En ninguno de estos 4 pilares se menciona cómo se sobrellevarán las afectaciones a los modos de vida y los impactos en comunidades mapuches y localidades campesinas que traen consigo la implementación de estos proyectos energéticos en sus territorios. El costo socioambiental, que siempre se esconde debajo de la alfombra del Servicio de Evaluación Ambiental, nuevamente lo pagarían las comunidades y sus territorios. La profundización de la Agenda Energética 2050 desconoció los procesos de consulta indígena adscritos al Convenio 169 y la participación y aportes de actores comunitarios y socioambientales de la región en medio de graves conflictos como el proyecto en el Tume, San Pedro y el avance de las minicentrales en la región de Los Ríos. 100 mini centrales para Chile. Del lobby de APEMEC para modificar a su favor la precaria institucionalidad ambiental. Uno de los nuevos actores en el ámbito energético durante la última década previa al asesinato de Macarena Valdés es la Asociación Chilena de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas, también conocida como APEMEC, que nace en el año 2008 como una asociación sin fines de lucro que busca concretar proyectos de generación hidroeléctrica y optimizar centrales en operación de tamaños que fluctúan individualmente entre 1 MW y 60 MW de potencia instalada. Esta asociación gremial se compone de 60 empresas que han desarrollado lobby en la actual administración nacional para completar las 100 centrales. Esta organización se reunió con la por entonces ministra Susana Jiménez, ministra de Energía, con el objetivo de dialogar respecto a la necesidad de mejorar aspectos regulatorios. Según Hernando, la transición sociotécnica hacia las energías renovables no convencionales RNC, promovida dentro de la política de mitigación y adaptación del cambio climático global, produce una serie de repercusiones a escala local. En el caso chileno y en particular en la zona centro-sur del país, el Ministerio de Energía ha señalado que se construirán más de 100 pequeñas centrales hidroeléctricas en los próximos 2 años. Hablamos de 2016 al 2018. Las que en su mayoría se ubicarían en el territorio mapuche, el Gualmapu, donde varias organizaciones han manifestado abiertamente su rechazo a este tipo de proyectos. En el caso específico de las minicentrales y su inserción en territorios donde existen comunidades mapuche y localidades campesinas, uno de los principales reparos a los procesos de calificación ambiental, según Maite Hernando, es que en la evaluación de este tipo de proyectos la participación ciudadana no es obligatoria, ni se considera tampoco un proceso de consulta indígena. Pese a que en 2018 Chile ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que se estipula que los pueblos originarios deben ser consultados previamente y de buena fe sobre el desarrollo de proyectos que puedan afectarles directamente. Hablamos de los artículos 6, 15 y 17. El desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas surge como un nuevo paradigma de explotación de los recursos hídricos, legitimado por la urgencia de generar estrategias de mitigación y adaptación para enfrentar el cambio climático. No obstante, no se involucran a las comunidades locales en el diseño, la planificación ni en los beneficios obtenidos en este tipo de proyectos, indica Hernanda. Creemos que las conclusiones establecidas en el desarrollo de centrales hidroeléctricas en el territorio de las comunidades mapuche y huilliche de la cuenca del lago Ranco y lago Maigüe podrían orientar ciertas recomendaciones hacia el Estado de Chile, ya que organizan los problemas en 3 temas: el funcionamiento del sistema de estudio de impacto ambiental, la regulación de centrales de paso y sus impactos en territorio mapuche huilliche, y el procedimiento de la consulta indígena y la participación ciudadana. Esto sale ampliamente explicitado tanto en un informe o en un documento de trabajo denominado el desarrollo de centrales hidroeléctricas en el territorio de las comunidades mapuches huilliches de la cuenca del lago Ranco y lago Maigüe, Puelhue y Limapu. Este fue construido por Kelly, por Valdés y por Gerhard Schliff. Ellos plantean básicamente algunos puntos que son importantes. Los conflictos sobre las centrales de paso en territorio mapuche seguirán si los reglamentos del CIA no cambian. Este problema indica una falta de cumplimiento por parte del Estado de Chile con el Tratado Internacional Convenio 169 de la OIT, el cual consagra y protege los derechos indígenas. De acuerdo a los resultados que arrojó esta investigación, se reiteran las evidencias acerca de lo lejano que están los procedimientos del Sistema de Estudio de Impacto Ambiental con respecto a las necesidades y derechos propios de los pueblos originarios. Esto no hace poner atención sobre los desafíos para las futuras consultas, pues vemos que se están convocando pues vemos que se están provocando más conflictos y agudizando estos mismos como los hemos analizado en este estudio. En territorio mapuche, donde existe un orden territorial y un territorio sagrado distinto al comprendido por el aparato estatal, los impactos de las centrales se expresan en forma muy distinta. Los conceptos de la institucionalidad chilena, impacto significativo y área de influencia del proyecto, por ejemplo, siguen una lógica fragmentada de entender el territorio mapuche, no considerando las múltiples variables que interactúan dentro del territorio y la cosmovisión mapuche-cuyiche. La relación que tiene el agua en toda la vida cultural mapuche-cuyiche implica ceremonias, buen vivir, subsistencia, entre otros elementos. Para la cosmovisión mapuche-cuyiche son relevantes los ciclos del agua, los flujos territoriales, el ñan, las áreas de interés cultural y espiritual. Por tanto, es sumamente importante considerar el diseño de una central y su ubicación para evaluar los posibles impactos que pueda generar dentro del territorio, porque la ocupación de los lugares de significación cultural define la espiritualidad y el orden político interno del pueblo mapuche-cuyiche. El territorio mapuche-cuyiche se define indivisiblemente en su forma política y espiritual. Por lo tanto, todos los eventos que afecten a un lugar de uso ceremonial involucran un daño a la forma de organizar política y espiritualmente el territorio mapuche-cuyiche. La falta de un reglamento institucional adecuado amenaza los derechos consuetudinarios de los vivientes del territorio del Puelhuillimapu, donde se encuentra la comuna de Panguipulli y el sector de Tranquil. Es agosto 25 de 2016. Estos son los sonidos de esa tarde lluviosa en la zona que se establece entre Tranquil y cruce de Rayehuaico. Estos sonidos son los que acompañan a los peñes y también de las cordilleras de la zona de Liquiñe en la comuna de Panguipulli desde tiempos inmemoriales. Los peños y la miel acompañan un féretro, bajo un cielo que llora, al igual que ellos. Ellos lloran a lo mejor por el burdo intento de montaje de hacer parecer el asesinato de Macarena Valdés como un suicidio. Estos son los sonidos de esta tarde lluviosa. Estos son los sonidos del funeral de Macarena Valdés. Estos son los sonidos que van contra el sicariato empresarial, ese sicariato que llena de vergüenza ajena los piuquis y las miradas de los habitantes de esas cordilleras allá cerca de Liquiñe, en el cruce Rayehuaico, en esa región de los ríos libres, en el Gualmapu. Mira cómo nos del presente informe expusimos las vinculaciones que el asesinato del alamián Macarena Valdés tiene con la implementación del programa 100 mini centrales para Chile, desarrollado por el Ministerio de Energía, dirigido por el entonces ministro Máximo Pacheco Mate, en el segundo periodo de la administración de la presidenta Michelle Bachelet, en connivencia directa con la Asociación Chilena de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas, APEMEC. Por lo tanto, es una política estatal que vulneró explícitamente los derechos colectivos consuetudinarios de las comunidades mapuche y campesinas de los territorios donde se empezaron. Es así que el asesinato de Macarena Valdés tiene responsables políticos, tanto en instituciones empresariales, civiles, estatales y policiales. Esta política impulsó el desarrollo de proyectos hidroeléctricos menores de 5 MW y que luego podrían ser ampliables para aumentar su producción, obviando procedimientos de diagnóstico y planificación ambiental mínimos y pasando por encima de procesos de participación ciudadana e indígena para imponer sobre las comunidades mapuche y campesinas sus proyectos de inversión y desarrollo hidroeléctrico. En síntesis, un bypass de gestión estatal pro-empresarial para vulnerar derechos constitucionarios colectivos, como quien va a la feria a comprar verduras. En la actualidad, el nulo avance de la investigación por parte de la Fiscalía, a pesar de todos los antecedentes y todos los informes forenses que indican la participación de terceros entregados por la familia Collío Valdés, solo viene a corroborar la crisis terminal de un sistema de justicia atado a los intereses económicos de la élite político-empresarial. Este reportaje fue desarrollado en el marco de aportes para la realización de un diagnóstico de conflictos socioambientales realizado por la Red de Defensa de los Territorios de los Ríos en el año 2017. Reconocemos también el aporte de investigadores que dan luces del desarrollo de estas políticas estatales como Maite Hernando, Sara Kelly, entre otros y otras. Así como los aportes desarrollados por la Comisión Técnica de la Red de Defensa de los Territorios de los Ríos. En los registros sonoros, funeral de Macarena Valdés realizado por Puelche Comunicaciones el día 25 de agosto de 2016. El tema Cordillera de Alex Ambanter. El tema Truth o Verdad de Mikasi Washington. Informó para la Red de Medios Radiales de Gualmapu y la Patagonia, la Red de Medios de los Pueblos, la radio Pellín Folil de elpuelche.cl. Hasta un nuevo momento para volver a escucharnos y compartir.